Yo sé que te irás, que no volverás. Yo sé que te irás de mí. Ahora que mi pobre corazón no sabe vivir sin ti. Yo sé que te irás, que no volverás. Yo sé que te irás de mí. Ahora que mi pobre corazón no sabe vivir sin ti. ¿Cómo será un amanecer sin tenerte en mis brazos? Cuando despierte y no estés a mi lado, ¿cómo será un amanecer sin tenerte, amor mío? ¿Cómo será sin tu calor me muero de frío? ¿Cómo será mi vida sin ti? ¿Cómo será después de tu adiós? ¿Cómo será? ¿Qué será de mí? ¿Cómo será si me falta tu amor? ¿De a poco morirá corazón? ¿Cómo será? Yo sé que te irás, que no volverás. Yo sé que te irás de mí. Ahora que mi pobre corazón no sabe vivir sin ti. Yo sé que te irás, que no volverás. Yo sé que te irás de mí. Ahora que mi pobre corazón no sabe vivir sin ti. ¿Cómo será un amanecer sin tenerte en mis brazos? ¿Cómo será cuando despierte no estés a mi lado? ¿Cómo será un amanecer sin tener amor mío? ¿Cómo será sin tu calor me muero de frío? ¿Cómo será?